los efectos perniciosos del monocultivo sojero, sobre todo. Vamos a hablar con el director de Agricultura, Carlos Ferrero. Buen día. Buen día. ¿Cómo le va? Bien. Se ha difundido en estas últimas horas esta mirada profesional sobre la situación de la que, en algún sentido, se responsabiliza también a los empresarios, a los productores rurales. ¿Por qué no nos precisa un poco más? Sí, en realidad, o sea, es más una cuestión técnica, ¿no es cierto? Cuando uno realiza siempre el mismo cultivo, bueno, hay ciertas condiciones de suelo que van cambiando y eso trae algunos prejuicios, ¿no es cierto? Pero bueno, o sea, no con este informe por ahí yo leía hoy algunos titulares y por ahí se intenta como buscar algún culpable. O sea, la idea del informe no es buscar ningún culpable, sino es advertir de una situación y tratar de reflexionar al respecto, ¿no es cierto? O sea, hay, obviamente hubo políticas que llevaron, digamos, a esa situación, y bueno, la idea es tratar de aprender eso y no volver a repetirlo, ¿no? De todos modos, supongo que tienen detectado que en La Pampa, tampoco es ningún secreto, ¿no? Pero se viene utilizando el monocultivo en los últimos años, cosa que es extraordinaria en comparación con años previos, ¿es así? Sí, de última, en realidad el último año no fue tan, la gente se volcó más que todo, o sea, creció bastante, de una forma importante la superficie sembrada con maíz, que eso es importante, ¿no es cierto? La idea es tratar de que los productores comiencen de vuelta a incluir ramiñas en las rotaciones, a hacer de vuelta pasturas, y bueno, de esa forma estamos tratando, a través del Ministerio de la Producción que dirige el doctor Moralejo, estamos tratando de apoyar con crédito, sobre todo la implantación de pasturas, y tratar de que los productores vuelvan de vuelta a las rotaciones, ¿no? Uh-huh. ¿Percibe que hay interés dentro de los productores en esa rotación, o por cuestiones económicas es muy difícil de convencerlos? No, hoy la balanza está más equilibrada y yo calculo el productor, o sea, hay que dividir por ahí entre aquel que aprovecha una oportunidad de negocio y aquel que es realmente productor, digamos, el que es realmente productor entiende de esto, conoce su campo, cuida su suelo, y yo me parece que está volviendo a las rotaciones, está volviendo a la implantación de pasturas. Por ahí es más complicado con los grupos de inversión. No estoy en contra de los grupos de inversión ni nada, pero digo, es más complicado cuando alguien trata de hacer un negocio únicamente y no está abarcado dentro de todo el contexto del sistema, ¿no? Claro. Sé que técnicamente es una explicación compleja y no se puede muchas veces simplificar, pero dentro de lo posible, ¿podemos explicar para que una persona común que está escuchando intente entender qué es lo que la rotación beneficia y qué es lo que el monocultivo perjudica? Mira, básicamente es un balance, digamos, entre la cantidad de agua que consume un determinado cultivo. ¿Qué pasó? También hay que hacer un poco de historia hacia atrás, ¿no es cierto? Nosotros estamos en una zona semiárida, todos nuestros técnicos y la mayoría de los productores estamos formados, digamos, en lo que es la conservación del agua en el suelo, al tratar de captar la mayor cantidad de agua. Y bueno, la realidad es que este fenómeno climático nos sorprendió y no supimos responder por ahí con la velocidad, digamos, con la que el fenómeno se presentó, ¿no es cierto? Entonces, nosotros la mayoría de las técnicas que aplican los productores y los técnicos de la zona son tendientes a conservar el agua. Todas esas técnicas están muy bien y están muy bien desarrolladas en la provincia. El tema es que juntamos demasiada cantidad de agua y no la gastamos. Entonces, al no gastarla, porque hacemos un solo cultivo por año, como se debería hacer en una zona semiárida, ¿no? El tema es que ahora esas condiciones cambiaron, necesitamos mayor cantidad de cultivo, digamos, en el ciclo para poder consumir esa cantidad de agua que nos está produciendo exceso, ¿no es cierto? La soja, o si fuera, en este caso, porque soja fuera monocultivo de maíz, fuera monocultivo del cultivo que fuera, si uno hace un solo cultivo por año, el periodo en que ese cultivo ocupa el suelo es un periodo muy corto del año. Entonces no alcanza a consumir toda la cantidad de agua necesaria, digamos, para que no asciendan las NAP. Eso básicamente, o sea, si uno acompaña ese cultivo anual con cultivos de cobertura, con verdeos de invierno o con una rotación por ahí un poco más intensiva en cuanto a hacer dos cultivos por año, que era algo que era impensado hace unos años atrás, ¿no es cierto?, poner a hacer una rotación trigo-soja, pero que tenga gramínea y que tenga la parte, o sea, los cultivos que se ha ocupado, digamos, el invierno con algún cultivo que extraiga cierta parte de agua, eso, cierta cantidad de agua, y eso ayuda a deprimir las napas y a que no, las napas no asciendan, ¿no es cierto?, y que provoquen falta de piso y anegamiento, que es lo que nos está produciendo hoy en día. Lo mismo es si uno tiene un lote con pastura, digamos, una pastura perenne, prácticamente, si vamos al caso de la alfalfa, que tiene una latencia nada más que, o descansa, digamos, de lo que es la producción de pasto, un periodo muy cortito del año, o sea, prácticamente 2 meses, uno tiene un cultivo que está continuamente sacando agua del suelo, ¿cierto? 10 meses del año están prácticamente sacando agua del suelo. Y las precipitaciones ocurren sobre el suelo que está cubierto, ¿no es cierto?, que tiene cobertura vegetal, entonces se evita el escurrimiento y se evita la erosión hídrica y una serie de cuestiones, ¿no? Bien. Ferrero, además de este diagnóstico y de las algunas políticas que ya mencionó, ¿se prevé alguna ofensiva tendiente a convencer de la rotación, ya sea por medio de una campaña informativa o de otros incentivos? Mira, nosotros permanentemente estamos con el tema de capacitaciones, sobre todo con gente de INTA, ¿no es cierto? Trabajamos mucho con Alberto Quiroga, con Cristian Álvarez, que es un técnico que en la zona norte trabaja mucho en lo que en todo el tema de rotaciones y de la cuestión del suelo, de la porosidad y de la salud del suelo. Nosotros el tema de capacitaciones venimos trabajando muy bien, digamos, hemos realizado muchas capacitaciones. Y bueno, también hay que darle las condiciones a los productores, digamos, y a los empresarios para que se vuelquen, digamos, a una producción más equilibrada entre lo que son los distintos cultivos que se ofrecen en el mercado. Por ahí habrá que ver la posibilidad de incluir tal vez alguna leguminosa de invierno, buscar, estamos trabajando en eso, ver qué alternativas hay para que el periodo de invierno también esté ocupado con cultivo, ¿no? Muy bien, Ferrero, le agradecemos el contacto. Si quiere agregar algo más, lo escuchamos. No, nada más. Bien. Gracias de vuelta. Carlos Ferrero es el director de Agricultura del Gobierno Provincial y nos ponía al tanto de este estudio que hizo el INTA y que el Gobierno Provincial de alguna manera respalda, que demuestra que la extensión del monocultivo, sobre todo de soja en la provincia, está afectando a los suelos y genera o facilita las inundaciones.